Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Padmé responde. Vidente, astróloga y tarotista, con el don divino para develar tu destino. Sus prácticos consejos iluminarán tu camino para vivir en armonía. Con ustedes, la gurú de las estrellas, Padmé Castellanos. Namaste, mi querida familia del Punto Crítico. Como lo dijimos al inicio, muchas veces nos quedamos nosotras las mujeres, y digo nosotras las mujeres, porque decimos, oye, ¿y por qué a lo mejor ya no me respondió el mensaje? ¿Por qué si me estaba tanto viendo en el antro, ya no me sacó a bailar? ¿O qué es lo que pasó? Creo que aquí, mi querido Federico, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias. Fíjate, me da risa, nada más estoy escuchándote porque eso sucede muy a menudo y además me supongo que las mujeres están como que esperando el teléfono, pero quisiera agregar nada más algo para que tú continúes hablándonos del tema. ¿Sabes qué? Eso nos sucede también a los hombres, ¿eh? Cuando una mujer nos deja picadones y no nos llama, uy, no te quiero decir cómo me pongo. ¿En serio? No sabes. Ok, eso me gusta. ¿Y tú has tenido miedo en algún momento para una cita, para una relación, incluso cuando a lo mejor ya salieron y de pronto la mujer es muy impredecible? ¿Te ha llegado a pasar? No, fíjate que lo que sí me pasa es que de repente no sabes, fíjate, y es muy raro que me suceda, pero sí me sucede, que yo ya sé que sí quiere esa persona algo conmigo, y yo también quiero algo con ella, pero la verdad no sé realmente hasta dónde. O sea, a lo mejor es cariño nada más, ¿no? O no es amor, o no es deseo. Entonces, no sé hasta dónde frenar o hasta dónde atreverme. Ok. ¿Y te ha dado miedo en algún momento de estar en un antro, en una fiesta, y sacarla a bailar? No. No, en eso sí te atreves. Sí, soy muy cínico en eso. Ok, ¿y has tenido amigos que les dé como que miedo? Sí. Okay. Terror. Ok, error para el hombre. Sí. De pronto uno está esperando así como que, oye, ya me volteó a ver más de media hora y sigue sin poderme invitar a bailar, ¿no? Exacto. O por lo menos enviarme la copa o algo, ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo, Federico? Sí, fíjate que en esos casos, bueno, a mí me ha tocado amigos, pero de veras, pero como que se congelan, ¿eh? O sea, se paralizan de que no pueden hacer nada y es más, me ha tocado estar en la misma mesa que le dice uno, pues ya está, hombre, la chava, oye, no está sangrona, me parece que es accesible, pues llámale, algún pretexto, no sé, algo, digo, tampoco no por eso digas una tontería, una babosada, pero haz algo y no, ¿eh? De repente, de veras se petrifican. Oye, Federico, ¿y tú a qué le has tenido miedo? ¿Yo a qué le he tenido miedo? De las mujeres. Pues mira, a que, ¿sabes qué? La verdad, perdón a todas las mujeres que los escuchan, pero a su extremismo, a su manera de pasar de un estado de ánimo al otro, completamente al otro extremo. Puede cambiar toda una historia eso, Padme. Ok, porque en realidad, mira, yo ayer apenas lo comentaba y me decía un amigo, Daniel, que le envió un gran abrazo, y me decía, Padme, es que de pronto la mujer es bipolar. Le digo, no, hay algunas que somos tripolares y hay algunas que somos multipolares. Sí. Entonces, no, que no te dé miedo esta parte de la bipolaridad, o sea, que te dé miedo las otras etapas que lleguemos a tener. A ver, ¿cómo cuáles? Pues yo creo que esto que tú acabas de decir, que aguas, amigas, porque a final de cuentas, lo más interesante de una relación es cómo te estás tú enganchando, pero en base a tu emoción. ¿Qué tanto estás feliz? ¿Qué tanto estás tú deprimida? ¿Qué tanto en realidad no quieres soltar el pasado y sigues como que con esta misma continuidad de que, pero me pasó con el novio, pero me pasó con el esposo, pero me pasó con el amante, ¿no? Y eso como que también les llega a restar puntos y hacen que ese tipo de relación se enganche con ese tipo de emociones, ¿o no, mi querido Ferito? Totalmente, totalmente. Mire, qué bueno que lo mencionas, porque también sabes que espantan a un hombre, Padme. Yo entiendo que la mujer o el temperamento femenino, en fin, pero muchas veces de verdad, por lo menos a mí me ha sucedido, que he estado, según yo, seguro y de verdad de consolidar una relación y qué sé yo, y verdaderamente estos cambios de manera de pensar y de actuar y de reaccionar, lo hacen a uno pensar mucho más de dos veces el poder consolidarla. Ok. En serio, eso, en serio. Eso te daría miedo. Sí, claro. Una mujer muy guapa, ¿te llega a dar miedo? Fíjate que no es lo guapo. Bueno, a mí en mi caso, fíjate que es un reto que además me gusta. Mientras más guapa me gusta, y me gusta el reto, y me gusta este momento mágico que es el enamoramiento, ¿no? El conquiste. Entonces, no me da miedo eso, me da miedo lo posterior. Ok, ¿qué sería lo posterior? Eso, el que de pronto yo ponga, como dijeron, todas las canicas en una canasta y que de repente, pues no, fíjate que dice mi abuelita que no, y salen con que no, por cualquier razón, o se enojan por cualquier otra cosa que no tenemos los mismos valores hombres y mujeres, Padme. No, eso es definitivo. Acuérdate que este bloque que yo tengo aquí en el punto crítico es para que nuestras amigas puedan entender que de pronto dicen, oye, pero es que no me ha terminado. No, mi vida, no te ha terminado, pero tampoco te responde los mensajes, tampoco te toma la llamada. O sea, ni siquiera hay como que ningún bendito interés. Pues entonces también entiende que el hombre a veces le cuesta trabajo poder enfrentar este tipo de situaciones. Eso tienes toda la razón. Porque bueno, yo te voy a decir, yo lo comentaba en alguna entrevista, que yo siempre hago mi limpieza de cierre, de fin de año. Y que un día yo le dije yo a un amigo, oye, me urge verte porque yo ya estoy cerrando el año, lo estoy cerrando de manera tan espectacular, que pues yo ya no quiero tener pendientes contigo. Y él en ese momento me hace la pregunta, Federico, oye, entonces quieres decir que tú ya quieres terminar conmigo esta relación, y yo... Estoy hablando que quiero cerrar este ciclo. Entonces, mis queridas amigas, para ustedes que me están escuchando del otro lado, por favor, de su computadora, de su radio, de su auto, desde donde me estén escuchando, pues en realidad esto es para que ustedes entiendan que hay veces que hasta eso le da miedo al hombre. ¿Sabes cuánto tiempo se tardó mi amigo en quererme ver? Como un mes. ¿Un mes? Así es, ¿cómo ves? No, eso ya también es mucho. Y únicamente porque le dije que yo ya quería cerrar ese ciclo con él. Así es que bueno, tú para ti es mucho, pero hay otros hombres en los cuales, pues bueno, mucho es poco. Pues sí, dependiendo de cómo le vamos. Es que sabes que también depende cómo te vaya en la feria, ¿no? Cada caso es distinto. ¿Habrá miedo, Federico, en esta parte de ustedes los hombres, de enamorarse? Sí. ¿Y que no sean correspondidos? Definitivamente. Okay. Definitivamente, es más, me parece que es como una coraza que se pone el hombre que para no tener o no enfrentarse a un fracaso en una pareja, ponemos esta coraza para no sufrir justamente después. Porque bueno, yo aquí se voy en esta parte que de pronto, como dicen muchos memes, ¿no? Todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, pero también, ¿qué pasa con ustedes que están en la misma situación que la mujer? Así de sencillo, sin atreverse a poder decir sí a una nueva relación. Y por eso yo les decía al inicio, ¿desde qué punto de emoción tú te relacionas con la pareja? Aguas, amiga, porque obviamente si has estado deprimida, si has estado como que triste, si has estado en este tipo de situaciones, es de igual manera lo que vas a traer desafortunadamente hacia la pareja. Sí, fíjate que sí, aguas con eso también, y hay que tenerlo muy claro, no engancharse, qué bien lo dijiste tú ahorita, lo dijiste de verdad perfecto, no hay que engancharse ni para bien ni para mal. Mira, hay un dicho que dice mi papá, que decía mi abuelo y que se dice mucho en Venezuela, y que dicen, lo mejor es lo que sucede. Entonces hay que esperar que las cosas también, digo, por supuesto poniendo voluntad cada quien, ¿no? Pero sí hay que esperar que las cosas también fluyan, que se den. Y ¿sabes qué, Padme? Algo de que me gusta mucho que tú siempre dices, es que también tú recomiendas a la gente que te escucha el que dejar que la energía fluya también. Claro, hay que alimentar esa energía, pero dejar que fluya. ¿Esto es así? Así es, para que se permitan y que de alguna manera se vayan esos miedos, muchas cosas que dejamos en el tintero. Yo te voy a decir que tengo un paciente en el cual me dijo un día que dejó de hablarle a una chica que le gustaba muchísimo porque le dijo así, pues yo espero que en esta noche nos vaya mejor que con todos los demás. Que él dijo, ¿y qué cosa habrá estado esperando ella? No, ¿sabes qué? Que mejor ni llego, porque a lo mejor ni siquiera le doy la talla. Y ve nada más, y perdió una gran relación que se ha arrepentido hasta el día de hoy. Así es que hombres y mujeres, de pronto, no nos malinterpreten. Nosotros podemos decir una palabra tan sencilla que puede sonar bastante, pues no caótica, pero sí a lo mejor confrontarlos en algunas situaciones y que ustedes a veces lo toman como si quisiéramos que esa noche fuera la más perfecta, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues aquí yo creo que la gran recomendación sería, una, permítanse fluir en estas situaciones, en estas relaciones. No hay una mala cita, no hay una buena cita, pero sí es lo importante que también permitan conocerse y que de pronto yo sí me ha quedado muy claro que el hombre tiende a ser más miedoso que la mujer, ¿eh? Pues sí, trata de buscar como para no espantarla, Padme. Bueno, ahora resulta. Sí, como para no espantarla, porque si no, luego si se enterara. Ok, eso me encanta de ti, mi querido Federico. Pero bueno, pues ¿qué crees? Que para no espantarlas, nos vamos en estos momentos al momento dulce de la radio con mi querido, tu maestro, mi querido Miguel Ángel López Ibernal. Mi maestro. Gracias, namasté. Al emigrante, en el ritual de regresar a diario, con este ardor de sol que es mi neuralgia, voy a romper a un tiempo el calendario para no estar viviendo en la nostalgia y sentir que a la mitad de mi quehacer te encuentro cuando tanta distancia se me clava. Hoy que este afán de ser se quema por dentro como trozos de sal o como lava. A la mitad de mi jornal te miro pretendiendo que seamos como hermanos, esperando por ti, sin más ventajas que andar entre zarzales y suspiros, con tus sueños asidos en mis manos, y mis manos tallando una baraja. Ver que el mundo se duela no me aqueja, saber que no es feliz ni me acongoja, que el hombre es como un cuadro que asemeja a la flor que en el otoño se deshoja. Pero saber lo que vivió su sombra en las tortuosas letras de su historia, me hace sentir tan lejos de mi gloria que pensar lo que soy sí que me asombra. Saber que en lo fugaz de mi existencia seré un cobarde más sobre la tierra, que ante el pavor pierde la esencia y esconde mi valor bajo la alfombra, me engendra un malestar cuya presencia no me impide vivir, pero me aterra. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Con este poema de Miguel Ángel López Ibernal cerramos esta emisión del Punto Crítico sobre los migrantes. Nos deja una gran reflexión. Amigos, gracias. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide su servidor Rubén Labastida. Estamos en contacto el próximo lunes a las 5 de la tarde. Recuerden que tenemos una extraordinaria programación, buena música. Para que síganos a través de Twitter, síganos a través de Facebook. La invitación está abierta. Síganme en @r-labastida. Así es que felicidades a los ganadores. No dejen de asistir a por sus regalos o sus boletos de teatro que se hayan ganado. Un fuerte abrazo. Que la pasen muy, muy bien, estamos en contacto. Que tenga color y un ritmo sensible para hacernos invisibles, que me eleve al cielo